En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. hide what you have to hide, and tell what you have to tell. You'll see. Canción de Depeche Mode de Inglaterra, el tema Policy of Truth, la política de la verdad. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De acuerdo a Billboard Magazine, del 11 de julio de 2009. Subiendo un puesto del 6 al 5, Lady Gaga con Love Game. Estable en número 4, No You Down, Keri Hilson. Número 3, estable, Best I Ever Had, de Drake. El lugar número 2, el anterior número 1, Boom Boom Pow con The Black Eyed Peas. Y a partir del 11 de julio año, año 2009, I Got a Feeling de The Black Eyed Peas llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 14 semanas. La canción acaba con el liderazgo de 12 semanas que llevaban los mismos Black Eyed Peas con la canción Boom Boom Pow. De esta forma, The Black Eyed Peas se convirtieron en el cuarto acto en reemplazarse a sí mismos en el número uno en el listado Hot 100 de Billboard, después de The Beatles, de Boys to Men y The Outcast. Con las 12 semanas de Boom Boom Pow y las 14 semanas en el número 1 de I Got a Feeling, de Black Eyed Peas ocupan durante 26 semanas consecutivas, es decir, medio año completo, el número 1 en el listado Billboard. Eso sucedió a partir de una fecha como esta, 11 de julio del año 2009. Vamos con esa canción número 1, el tema I Got a Feeling, Boom Boom Pow. Le cede el lugar a I Got a Feeling en el puesto número 1 y son 26 semanas que completan The Black Eyed Peas en esa posición número 1 y en ese año 2009 cuando les fue también acapararon el listado número 1 durante medio año. Vamos con I Got a Feeling en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Panorama Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como esta, un 11 de julio año 2000. Resulta que la batalla de Metallica contra Napster, la empresa de intercambio de archivos por internet, llega al comité judicial del Senado, donde el baterista de la banda, Lars Ulrich, testifica alegando infracción de derechos de autor. La batalla seguiría y bueno, finalmente se dio el caso. ¿Qué sucede actualmente? Fue una lucha estéril, ya que definitivamente es una cuestión incontrolable el hecho de poder intercambiar archivos a través de la internet. Vamos con Metallica, uno de los actos musicales que más lucharon para que esto no sucediera. Aquí los tenemos con una de sus canciones emblemáticas, el tema One. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Thank you.

97.7 FM.